de Exteriores de los países miembros e invitados al G20 que se desarrolló hasta el día lunes. Esto es como vos descubrir que tu esposa tiene un amante y vos hacerlo venir a tu casa a vivir con vos. Exacto. Es más, le ofrecen también que tenga relación. No, y se dice. Bueno. Vamos a dar otra vez la vía de comunicación, es el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Son WhatsApp, de mensaje de voz o mensaje de texto. Vamos a poner uno al aire, nos dejaron un mensaje de voz, lo vamos a pasar al aire, creo que es del amigo Alejandro Porcaro. Muy bueno, queridos compañeros y amigos, por Dios y la patria. Y a vos, Rubén, amigo, un fuerte abrazo y nunca bajar los brazos y arriar las banderas. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Ah, bueno, entonces no lo pudimos, no, Rubén no lo pudo escuchar por auricular, pero bueno, nos dice que nos está escuchando y que nos desea lo mejor y todo eso, así que lo... Ahí está. Muy bien. No, el operador nos está enseñando porque todavía no sabemos cómo manejarnos en este tipo de radio. Muy bien. Bueno, Rubén, vamos a... ahí está pasando el mensaje. Quédese tranquilo, mi amigo, que no va a suceder eso. Yo voy a seguir peleando hasta el último día de mi vida. A la muerte la voy a pelear también. Bueno, vos tenías una novedad, ¿no?, para comentar. ¿Sobre el 4 de junio? Ah, sí, sí. Porque el día vamos a seguir invitando a algunas personas. Sí, vamos a seguir invitando a todo aquel que quiera concurrir. El día 4 de junio es una fecha quizás muy olvidada por el peronismo, por los peronistas. Cuando es un símbolo, esa fecha fue un símbolo. El 4 de junio de 1943, un grupo de oficiales nacionales, nacionalistas, muchos de ellos, habían conformado una organización, tipología, dentro del ejército argentino. Consciente del vasallaje en el cual nos mantenían sometidos los diferentes gobiernos surgidos de la política y de una democracia falsa como fue aquella época de la Semana Trágica y de los... de la concordancia y del fraude patriótico, surgían gobiernos que prácticamente eran elegidos por nuestros esclavizadores, que eran la corona inglesa, la corona británica. Se habían firmado convenios como los que se están firmando ahora, donde la Argentina tenía que aguantar gobiernos propuestos por ellos e impuestos por ellos, porque, bueno, ya votaste, te firmaban la regla, el enrolamiento, la libreta de enrolamiento, y decían, bueno, usted ya votó, ¿no? Pero, y si protestaba, estaba la miricada que te cagaba bien a palo o te saltaba alguno de los matones que llevaban los candidatos, y ahí, hasta ahí y tango, ¿no? Canciones que hablan, en el que quiso levantar la voz uno que no lo habían dejado votar y que lo mataron, y después cuenta que el padre lo envuelve y le va y le miente a la viejita diciéndole que se había ido con una tropilla, pero que en realidad lo había pasado, lo habían matado en una elección, en una votación. Así que esto era lo que se vivía en la Argentina de aquel entonces. Aparece este grupo consciente del vasallaje de nuestro pueblo hacia, que era paria, nuestro pueblo era paria. Para lo único que servía, ya lo decía el Martín Fierro, decía, tiene el gaucho que aguantar hasta que trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Indudablemente estaba definiendo una situación donde el argentino era una cosa, no era un ser humano y mucho menos un ciudadano que gozara de deberes y derechos. Esa aparición de, esta, de este grupo da origen a un golpe militar a través de esa organización llamada Grupo de Obra y Organización, comúnmente conocida por el GOU. Algunos dicen Grupo de Oficiales Unidos. No, la sigla creo es... Creo que la mayoría, ¿eh? Sí, el sí. 90% dice eso. No, están totalmente equivocados. Es Grupo Obra y Unificación. Nada que ver con Grupo Oficiales Unidos, sino Grupo... Si bien Grupo Obra... Oficiales Unidos no lo descalifica. No, no, lo que pasa es que el Grupo Oficiales Unidos es la misma sigla. Si vos agarrás GOU, Grupo de Oficiales Unidos, más fácil de interpretar, pero el real nombre de ese grupo era de esa logia militar, no masónica, era Grupo de Obra y Unificación. Toman el poder y a partir de allí comienzan a hacer una tarea de, digamos, reconocimiento, y sabían que tenían un tiempo para actuar, para poder avanzar en devolverle al pueblo un poco de lo tanto que le habían quitado durante muchísimos años. Entonces, el coronel Perón, que era uno de los jefes del GOU, elige, por no decir el jefe, el cerebro del GOU, elige, era ministro de guerra, vicepresidente de la nación, y elige un cargo que intrascendente, porque le pide que le den la Secretaría de Trabajo y Previsión, teniendo la jerarquía que él tenía. Imagínense, dijeron todos, ¿y este loco qué quiere hacer? Una secretaría de cuarta, porque ni siquiera un ministerio. Y él entra a la Secretaría de Trabajo y Previsión y comienza a trabajar con los trabajadores. Aparte tenía algo fundamental, ese momento histórico. En el 43 era plena Segunda Guerra Mundial. Estaban o sea, ocupados. Yo no sé si no, de no haber guerra, si lo hubieran dejado llegar. No, que pienso que hubiese sido mucho más difícil. O mucho más sangriento. Pero Perón había ido a Europa, y Perón cuando volvió de Europa trajo la... Es decir, Perón fue a Europa a hacer inteligencia. No jodamos. A él lo mandaron expresamente, era un oficial de Estado Mayor, y lo mandaron a ver qué pasaba en Europa, porque se sabía que podía haber guerra. En esos momentos ya había una guerra civil, donde estaba involucrado el pueblo español. En esa primera guerra, el teatro de operaciones primario, donde ya hay ese es el primer esbozo de la guerra mundial, donde se enfrentan las dos fuerzas encontradas, uno por un lado los aliados, apoyando a la República, y por el otro lado el eje apoyando a Franco, al nacionalismo español. A la falange. No, la falange era un partido político, pero realmente lo que ahí en ese momento predominaba, la falange, hasta en cierta forma Franco la dejó de lado, sino que el militarismo franquista era el, en ese momento, el que recibe la ayuda. Tal es así que a Primo de Rivera, todo el pensamiento de Primo Rivera, si vos tomás el pensamiento de Primo Rivera, vas a encontrar muchas cosas de las que aquí hizo Perón también. Era un nacional sindicalismo, cosa que después a Perón, Franco, se lo tuvo que aguantar, porque el pueblo español estaba agradecido a Franco y a Perón y a Eva Perón por lo que había hecho por ese pueblo. Pero con Perón, Franco se portó muy, pero muy mal, hasta el punto que cuando él fue Cámpora a buscarlo para que Perón volviera, se le hizo una especie de... Claro, el presidente argentino... Sí, como un agasajo. Como un agasajo. Y Perón no fue. No fue. Incluso no fue. Estaba en pijama. No. Lo recibió en pijama a Cámpora. Sí, sí, sí. una demostración total de desprecio, que después tú lo obliga a Franco a ir a despedirlo al aeropuerto. Yo sé que tenía mucha bronca, y esto lo contaba Landajo, que Perón con Franco tenía mucha bronca porque hasta lo mandaba a vigilar, a espiar, a quien recibía, a quien dejaba de... Es decir, que era una cosa que, la verdad que si no uno, era de amigos. Pero si uno ve todas las personas que pasaron por Puerta de Hierro, era para desconfiar también. Sí, no, de acuerdo. Porque pasaban todo. Pero a Perón le caía muy mal eso, y por supuesto... Bueno, pero esa revolución del 4 de junio es la que da origen a la toma del poder por parte de ese grupo, y a su vez afianza un principio de una revolución social. Comienza a través de la Secretaría de Trabajo a hacer leyes, decretos, porque no había leyes, porque era un gobierno de facto. Entonces hacía decretos, leyes, y le iba otorgando beneficios y reconocimiento a los trabajadores. Una de las primeras cosas que hace es reconocer a los sindicatos, que hasta ese momento eran clandestinos, eran ilegales, reconocerle y darle estatus legal. El estatuto del peón fue casi lo que hace el estatuto del peón, que casi se tiene que pelear con la madre, porque la madre tenía campo. Dice, vos sos loco, ¿qué me querías? Y bueno, o sea, le dio dignidad a gente dignidad que eran los que menos dignidad tenían, que eran los peones de campo. Y le dio dignidad al trabajador también, porque los trabajadores frigoríficos, la mayoría morían, los de minas, morían tuberculosos, morían abandonados como perros. Por supuesto que no eran los hospitales de aquel entonces, no eran los hospitales que después dejó Eva Perón a través de la Fundación Eva Perón. Entonces va haciendo una revolución social, donde aparecen cosas, y va dignificando al pueblo. Yo siempre cuento, mi madre era sirvienta, y me contaba que un día la llama la señora, porque siempre le llamaba la señora a la patrona. Entonces le dice, Orquídea, el domingo tenés Franco. Mi vieja pobrecita, que tenía tercer grado y la habían mandado de chiquita a trabajar en el campo primero y después cama adentro en la ciudad de Rosario, pues tenía muchos hermanos y había que ayudar a la madre que había quedado viuda. Y mi madre no sabía lo que era un Franco. Y le dice, señora, ¿y qué es eso? Inocentemente. Y le dice, claro, ahora cualquier pibe se reiría si le preguntan qué es un Franco. Pero en aquella época, para el personal doméstico, no existía el Franco. Y ellos daban cama adentro durante todo el año, que la dejaban ir a visitar a sus padres para la Navidad y, si no, para Año Nuevo. Pero una de las dos, para ir a visitar a su madre, que estaba en San Urbano, provincia de Melincué. Ahí, perdón, provincia de Santa Fe, San Urbano, en la laguna de Melincué, al lado, ahí tenía campo la madre. Entonces dice, la señora le dice, bueno, el domingo podés salir, tomarte el día, podés salir, y eso es un Franco, porque ahora vino ese Perón y le tenemos que dar Franco. Y a veces cuando me lo contaba así, que yo era chico, se le caían las lágrimas a mi vieja. Entonces Perón dio eso, dio dignidad al trabajador, dio respeto, dio muchas cosas que, si bien eran materiales, no valían tanto por lo material, sino que valían más por la dignidad que le devolvían, que había perdido el ciudadano argentino. Por supuesto, terminada la guerra, Inglaterra inmediatamente quiso recuperar lo que había perdido, porque en ese interín Perón estuvo preparando, a través del Consejo Nacional de Posguerra, qué había que hacer después de terminada la guerra, porque él ya, cuando vuelve de Europa, vuelve con un informe diciendo que si entraba Estados Unidos en la guerra, el eje la perdería, y daba sus razones. Así que Perón estaba consciente que tenía un tiempo limitado para hacer lo que hizo con el gobierno de facto. ¿Y qué fue ese gobierno de facto? Fue un gobierno ilegal, porque surge de un hecho de fuerza, de un acto de facto, del derrocamiento de un gobierno supuestamente electo, donde primó la ilegalidad, ya que eran elecciones prácticamente fraudulentas, en las cuales se le imponía siempre el ganador a quien estaba elegido por los intereses británicos y la oligarquía al servicio de esos intereses. Entonces, terminada la guerra, a los pocos días, ya Perón, dentro del ejército argentino, surge una contrarrevolución, pero Perón tenía organizada también su fuerza dentro del ejército. Entonces, a los pocos días de terminada la guerra, fíjense que la guerra termina en agosto, y Perón, ya en octubre, le habían quitado la vicepresidencia, le habían hecho renunciar a la vicepresidencia, ya no era más ministro de guerra, y también le habían pedido la renuncia a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y hasta lo querían meter preso, lo intentaron meterlo preso. Ahora, ¿Perón qué hace? Juega la carta, porque él había sembrado en los trabajadores y había obtenido un liderazgo a ese pueblo sometido, sojuzgado, con un vasallaje total a los patrones de estancia, por decir, patrones de estancia no eran todos peones de campo, sino que patrones de estancia porque eran los que gerenciaban el poder en la Argentina al servicio de aquellos que indudablemente imponían al pueblo argentino ese vasallaje. Entonces, cuando Perón lo meten preso, hay una reacción popular. ¿Por qué? Porque el pueblo vio que era la oportunidad de desembarazarse de aquellos que lo habían oprimido. Y al caer Perón, volvían al vasallaje. Y ahí es cuando irrumpe el pueblo argentino en la política, al salir el 17 de octubre de 1945, en defensa de aquel líder, donde le arrancan, entre comillas, pues yo creo que Farrell también fue cómplice de esto, a favor del peronismo, le entregan la fecha de elecciones al pueblo argentino sin que hubiera un partido formado del gobierno militar, porque anuncia el 24 de febrero como fecha para dar elecciones, pero el gobierno no tenía ningún partido. De ahí que recurre a los líderes políticos, a uno de ellos se negó, que podía haber sido el momento de la Argentina, cuando lo convoca Sabatini. Amadeo Sabatini, gobernador de Córdoba, le propone ser candidato junto con Perón y nunca están a la altura de la historia. Sí, realmente rechaza el ofrecimiento. Entonces Perón, que tenía también una cierta tendencia radical, porque Perón, en la primera línea histórica de Perón, era Lenin y Goyen, Perón. Después será la otra, cuando Rojas dijo, nosotros, en la línea histórica nuestra, está representada por Mayo, Cayero, 55. Y ahí Perón le contesta pícaramente a la línea histórica Mayo, Cayero, 55, nosotros le oponemos la línea histórica San Martín, Rosas, Perón. Pero anteriormente, Perón tenía esa línea histórica, Alem, Irigoyen, Perón. Entonces venía de un tronco. Venía radical. Del nacionalismo irigoyenista. Exacto, venía del tronco radical nacionalista. Bueno, recurre al radicalismo Junta Renovadora, se le pliega a él una fuerza de orientación radical de la joven Argentina, que eran los intelectuales del radicalismo, muchachos de fuerza, de pelea. Sí, por lo menos la mayoría de ellos. La mayoría eran hombres intelectuales. Digo, porque algunos se quedaron en el radicalismo. Sí, sí, pero muy poco. La mayoría se volcó. Allí estaba Homero Manzi, allí estaba Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, De Lepiane, había un montón de estos jóvenes que se vuelcan hacia el peronismo porque encuentran con que la raíz del radicalismo estaba personalizada en ese momento por Perón, por las cosas que había hecho. Si era el pensamiento vivo que tenía Forja, era lo que Perón estaba haciendo. Entonces, ¿cómo voy a poner en contra? Si Perón está haciendo lo que nosotros creemos. Entonces se vuelca, hay una carta famosa que le hace Homero Manzi. Sí, un día la leímos. Sí. Al radicalismo, a la conducción radical, donde le dice, señores, si este está haciendo todo lo que nosotros soñamos y quisimos hacer y nunca hicimos, ¿cómo vamos a estar en contra? Y ahí adhieren, y con eso Perón va a elecciones y gana. Teniendo como vicepresidente a Hortensio Quijano, que era, venía de ese tronco. Venía de ese tronco, venía del radicalismo, Junta Renovadora se llamaba. Hay que llamarse Hortensio aparte. Sí, la verdad. Por ahí esperaban una nena y le iban a poner Hortensia después. Esto es como la película Lugo del Carril, Amalio Reyes. A Mario Redi, ¿por qué? Porque esperaban una nena, como vino el varón, le iban a poner a Amalia, como le pusieron a Mario. Bueno, y entonces gana la elección, y ahí comienza otra parte de la historia. Ahora, ¿cuándo asume Perón? El 4 de junio de 1946. ¿Y por qué el 4 de junio? Por aquella fecha. Por el 4 de junio, o sea, él 1943, fecha, claro, elige la fecha, 4 de junio de 1946. Y es reelegido y vuelve a asumir el 4 de junio. Y vuelve a asumir el 4 de junio de 1952. Lo que quiere decir que es una fecha simbólica y un poco olvidada por el peronismo, ¿no? No le dieron tanta importancia a esa fecha. Sí, reemplazaron esa, la del 4 de junio por el 17 de octubre y tomaron esa como bandera. Claro, pero yo creo que el peronismo comienza, la revolución peronista comienza en el momento que el 4 de junio de 1943 ese grupo de oficiales comandados por Perón toman el poder y desde el poder realizan los cambios necesarios para esa revolución, que después no existiría 17 de junio de no haber existido el 4 de junio. No existiría 17 de octubre si no hubiese existido el 4 de junio. Claro, porque ¿a qué nos hubieran rescatado y por qué? Claro, no, es que hubiéramos seguido de una vez después terminada la guerra, olvidate, hubiésemos seguido como hasta entonces. No, porque antes del 17 de octubre se hizo el Consejo Posguerra, se hizo un montón de cosas. Claro, donde, y fueron preparando el camino para llegar a esa elección donde se legitima el hecho de facto. Si bien estaba legitimado por el pueblo, era una revolución legítima, pero ilegal. En cambio, al ir a elecciones y ganar por elecciones, era un gobierno legítimo. Ilegal. Que por esa razón él pudo hacer todo. Y volvió a ser legitimado seis años después. Y después volvió a ser legitimado con amplia mayoría ya de. Y después siguió siendo legítimo el gobierno de Perón, más allá de las usurpaciones que hubo disfraces. Si bien estaba desgastado el gobierno de Perón ya en el 55, si en las elecciones del 58, no sé qué hubiera pasado. Hubiese ganado lo mismo. Si volvió a ganar, ni hablar si no hubiera muerto Eva Perón. Y ni hablar si no hubiera vuelto Eva Perón, eso es seguro. Sí, eso, bueno, así que el 4 de junio, nosotros, Tiempo Nacional, grupo de compañeros que no queremos olvidar esta historia ni queremos recuperar esas fechas que son simbólicas, vamos a hacer un acto. Hemos solicitado a la Confederación General de Trabajo que nos ceda el Salón Felipe Vallese. Nos han aceptado prestarnos el Salón Felipe Vallese de la CGT, Confederación General de Trabajadores, y qué mejor lugar que ese para recordar no solo el día de la revolución, 4 de junio de 1943, sino el simbólico 4 de junio de 1943, la asunción de las dos veces presidente de General Perón en elecciones libres y democráticas. Entonces vamos a hacer, a partir de las 17 horas, nos vamos a reunir en ese salón, en Sopardo e Independencia, Salón Felipe Vallese, vuelvo a repetir, y vamos a rendirle un homenaje al 4 de junio y lo que significó para el peronismo. Pero también queremos homenajear a uno de los hombres que todavía vive de aquel hecho histórico, un valiente soldado que le tocó inclusive pelear y combatir frente a la Escuela Mecánica de la Armada, donde hubo violento tiroteo por parte de marinos cuando pasaban los que marchaban a Plaza de Mayo, las tropas que marchaban a Plaza de Mayo. Y lo vamos a homenajear entregándole una plaqueta recordatoria, que por supuesto se la hacemos extensiva a todos los que cayeron y a todos los que hoy ya no están y se han ido, porque ha pasado mucho tiempo. Y 85 no años. El 75 años. Y no muchos están con vida. Entonces va a ser un doble homenaje. Homenaje al soldado argentino que supo defender a la patria en ese momento y que logró, junto a Perón, esa hermosa revolución que dio felicidad por 10 años a nuestro pueblo argentino, que reivindicó el ser nacional, que nos enseñó a amar a la patria, y también, aparte, que ese, recordar ese soldado ese que combatió en ese momento, ese día agarró la bandera y no la largó nunca más. Por supuesto, por supuesto. Por eso, doble razón para homenajear. Muy bien, ahora vamos a hacer un impasse. Ya hablamos demasiado y quiero rendirle un homenaje también a alguien que se nos fue, pero hace en 1992 moría en Francia, don Atahualpa Yupanqui, don Héctor Roberto Chavero, aquel artista gauchazo, cantautor, guitarrista, poeta, escritor, muchos le decían que él siempre dijo ser simpatizante por lo menos del comunismo, ¿no? Y cuando le reprochaban a él, decía, tan comunista, y se va a Europa en avión, dice, lo que pasa es que se nos agarraron tres caballos. Le decía Chupán. A don Héctor Roberto Chavero lo homenajeamos escuchando una de sus creaciones. A la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré, mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovanni, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bueno, vamos a hablar del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta respaldó el accionar violento y amenazó a los metrodelegados. La policía actuó con firmeza y los sacó, dijo el jefe de gobierno porteño, y lamentó que la Constitución priorice la estabilidad del empleado público, aunque afirmó que de alguna manera hay que sacarlos, en referencia a los trabajadores del subte que rechazan el acuerdo paritario acordado por la UTA. Son un gremio ilegal, dijo sobre los metrodelegados, cosa que ya fue desmentida. No es un gremio ilegal de ninguna manera. En sus primeras declaraciones públicas, tras la represión con palos y gases de la policía de la ciudad contra los trabajadores del subte, el gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno porteño, justificó el accionar de la fuerza de seguridad, redobló la apuesta con amenazas a los delegados de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro. A los tipos que cortaron las vías, la policía fue, los sacó y los mandó presos. Es lo que tiene que hacer y vamos a seguir actuando así, advirtió el guapo de Rodríguez Larreta, al respaldar las 16 detenciones que ejecutaron los efectivos ayer por la mañana, que incluyó el líder de los metrodelegados, Néstor Segovia. Para Larreta, los efectivos actuaron con firmeza y bien cuando desalojaron a la fuerza a los trabajadores del subte que estaban llevando adelante una protesta en las vías de la línea H contra las paritarias del 15% negociadas entre el gobierno porteño, Metrovías y la UTA. Es un delito cortar el servicio y de eso no hay ninguna duda, y por eso la policía fue y lo sacó. Actuó con firmeza, actuó bien, lo sacó. Evaluó el funcionario que integra la alianza Cambiemos. Rodríguez Larreta fue más allá y, tras defender las 150 sanciones que aplicaron contra los trabajadores que se sumaron a la medida de fuerza, alertó que seguirán actuando así porque es lo que tiene que hacer la policía. No puede ser que tengas de rehenes a 700.000 personas, completó en diálogo con Radio Mitre, que es su órgano oficial. El jefe de gobierno porteño insistió en que... ¿Qué? Sí, pues cuando tienen que hablar por radio lo hacen por Mitre. El jefe no tiene más Radio Nacional, como antes la Radio Nacional era la radio oficial para que los gobiernos hablen, ahora es Radio Mitre. Y también tampoco es Canal 7 el canal oficial, sino que es TN o Canal 13. El jefe de gobierno porteño insistió en que los metrodelegados no son un gremio oficial y por tanto no son legales, y con estas palabras intentó restarle importancia al paro que estaba realizando el gremio que desde hace años organiza la vida sindical en los subterráneos. Hay un fallo de la Corte de marzo que ratifica que no son un gremio oficial, con lo cual no son legales, son ilegales. Absolutamente mentira. Hay un fallo de la Corte donde dicen que con personería simple pueden ejercer el derecho a huelga. Cosa que los metrodelegados tienen. El derecho de huelga es un derecho contemplado en el artículo 14 bis, que son los derechos de los trabajadores. Lo que ellos no están en condiciones, quizás, al ser, es en discutir paritarias, pero sí están protegidos por el derecho de huelga como asociación en primer grado. Sí, lo que pasa es que acá hay una pelea que es política, y es política con la UTA. Es política y también es económica, porque ellos no están de acuerdo con el 15%, y yo no tengo por qué aceptar que alguien decida por mí si yo estoy en otra organización sindical. Claro, porque ellos en un principio, los metro delegados, quisieron ser una rama de la UTA, quisieron ser una facción dentro de la UTA, y no lo dejaron tampoco. No, por eso te digo. Y no los pueden evaluar porque ellos, si van a buscar los recibos de sueldo, los descuentos que le hacen por gremio, el 70% se los descuenta a los metro delegados. Entonces no, la UTA no tiene cómo pelear ese tema, porque tienen el 70% del personal afiliado a los metro delegados y no a la UTA, y por algo será que no están en la UTA. Y por supuesto. Alegó que a pesar de que es un sindicato con mayor representación, aunque no tenga personería por una interna sindical, el paro es ilegal porque el gremio es ilegal, por eso fuimos y lo sacamos. Cuando son muy guapos estos muchachos. Si yo voy, te saco porque el gobierno es mío, y aunque falte media hora para que el sí, servicio se reactive. Sí, el viejo que mató a Favaloro todavía se hace el guapo. Al ser consultado sobre el por qué no se podía echar directamente a los trabajadores que estaban haciendo una huelga, Rodríguez Larreta lamentó que la Constitución actualmente priorice la estabilidad del empleado estatal. De alguna manera hay que sacarlos. La ley hace que no puedas rajar a un tipo de un día para otro porque hay estabilidad del empleado público según la Constitución. O sea, porque tiene derecho. Se está quejando porque un empleado tiene derechos. No, se está quejando porque la Constitución ampara los derechos de los ciudadanos. Porque en este caso, el derecho de huelga es para todos los ciudadanos. Y él se está quejando porque tiene derechos que los amparan, como en el caso también de lo que él se queja de la estabilidad en el empleo. Claro, ellos quieren ser como los elefantes en el bazar. Entra y hace mierda como todo. Como el 3 de junio de 1943. Exacto, y me cago en la Constitución Nacional cuantas veces quiero. Yo, como me estás molestando, yo te he hecho, y ni siquiera derecho a la indemnización sería para ellos, ¿no? Exacto. En ese sentido. Además, y comunicando a todas las posibilidades que vos tengas de entrar en cualquier lugar, ponerte como un sello que diga conflictivo, sí. Conflictivo, y que no pueda entrar a laburar en ningún lado. Es la forma de matarte de hambre y la persecución más siniestra que pueden emplearse con un trabajador. En ese sentido, termino diciendo esto, que celebró las sanciones que se aplicaron, que calificó como una serie de pasos previos antes de la cesantía, o sea, ya está amenazando, y al que para se le descuente el día, nadie cobra, se toman todas las sanciones que corresponden porque no son un gremio legal, manifestó antes de subrayar que sería oportuno una legislación que reglamente el límite a la huelga en el caso de los servicios públicos básicos y en la educación también. Uno puede reclamar lo que quiera hasta cierto punto, no con tal de reclamar puede hacer cualquier cosa, finalizó al defender su postura Rodríguez Larreta, que lo que quisiera es que hacerlos desaparecer a todos estos personajes. A todos los sindicatos, no solamente, porque muchos pueden festejar el castigo a esta gente, pero mañana eso se le va a venir en contra a ellos, porque esto no tiene límites. Hoy sos vos, mañana aquel, pasado aquel otro, y mañana yo. Pasado mañana, me toca a mí. Cuando todos estemos en conflicto, que se agarren. Cuando yo tenga que reclamar, me va a pasar lo mismo. ¿O vos te crees que porque...? No, aparte están disciplinando. Están haciendo disciplinamiento. Y asustando con amenazas. Sí, mirá lo que te hago. Mirá lo que te hago si vos reclamás. Bueno, esto es así. ¿Tenemos algún mensaje, algo para pasar? Bueno. Sí, pero vamos preparando. 18 horas 38 minutos en todo el territorio del país. Seguimos con más tiempo nacional hasta las 19. Acá hay un mensaje que es de texto, así que lo vamos a leer. Es José Romero el que manda el mensaje. Dice: Rubén, consulta, tema subte. ¿Ahí no hay un vacío legal, derecho de huelga y derecho a utilizar un medio público? Ojo, es una pregunta que hago. Dice: el derecho a utilizar un servicio público sería si esto fuera una empresa de servicio público. repito, son empresas de servicio privado. De servicio privado. Por lo tanto, por ejemplo, el servicio público sería un hospital, el servicio público sería, vamos a suponer, en aquella época, cuando esto era, la empresa de servicio público era Yegua, era Entel, del Estado, Entel, eso era servicio público. Hoy, si bien son servicios, pero están absolutamente tercerizados. Acá está terciarizado, y al ser una empresa terciarizada, lo que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo, llamar a las partes y buscar la conciliación. Es decir, si vos no me das alternativa, no me recibís, entonces yo tengo todo el derecho que me da la Constitución a ejercer mi derecho de huelga. Aparte, yo ayer lo escuchaba, lo escuché 5 minutos y la verdad que no me dio para escuchar más y lo saqué. Estaba hablando el vicejefe de gobierno, ¿no? Que es el Diego Santilli. Diego Santilli auspiciaba el carnerismo. Vamos a llamar a los que quieren trabajar, si no ponen, porque todavía el servicio no estaba restituido, ¿no? Todavía no lo habían largado a los metrodelegados. Entonces ellos, cuando largaron los metros delegados, pusieron otra vez en funcionamiento el servicio, pero en ese momento no lo habían puesto todavía, no se sabía qué iba a pasar. Vamos a llamar a los que quieren, porque hay algunos que quieren trabajar y no los deja. O sea, llaman al carnerismo. Sí, llaman al enfrentamiento entre trabajadores. Que te digo una cosa, yo creo que lo peor que puede haber es la actitud del carnero, del rompehuelga, que eso fue muy utilizado en la época del 55. En la época del 55 hubo muchos carneros, así también le fue, ¿no? Bueno, dice correcto, aclarado, gracias, es José Romero, un abrazo. Yo en algún momento, siendo un servicio público, llegué a tomar la usina cuando me despidieron 2 compañeros. Habían hecho juicio y habían defendido su derecho. ¿Cuánto hace que vienen entregando folletería, van a los utilizando paro en los subtes que menos concurrencia tienen y en los horarios que menos perjudica? Esto es progresivo, hace 2 meses que están con este tema. O sea, no es que no tienen que quieren perjudicar a la ciudadanía. Lo llevan a perjudicar, claro, a la ciudadanía. Y cuando uno hace un paro, gobierno de la ciudad o gobierno nacional, va a afectar a otro. Siempre que hay un paro, se afecta a otra persona. Y vos fíjate la actitud que está asumiendo la provincia de Buenos Aires, que es la misma actitud que están asumiendo todas las provincias en perjuicio de los docentes. Podemos cuestionar la educación actual, pero no es culpa del docente. La educación actual, la culpa la tienen los gobernantes, porque ellos fueron los que implantaron los programas de estudio. No hizo la reforma el docente, la hizo el gobierno de Alfonsín. No hizo la reforma el docente, después la hizo el gobierno de Duhalde. Y entonces, si la educación es una cagada, la culpa no la tiene el docente, porque los proyectos y los planes de estudio, aparte, nunca le dieron participación. Pero aparte, los proyectos y planes de estudio lo baja el Ministerio de Educación. Sí, o la UNESCO. La UNESCO, concretamente la UNESCO, porque nos educan para ser esclavos, para adaptarnos al sistema, al nuevo orden universal que nos quieren implantar. Y hablando del nuevo orden universal, eso es lo que hace a la educación estatal. Si vamos a la educación, bueno, privada, salen gente como lo del Cardenal Newman. Sale como lo del Cardenal Newman. Que no saben ni cuándo murió. Pobre de los que caigan en la educación pública. Ya se le contesté con una carta ese día. Bueno, África. Hoy había gente en las marchas que tenían en su sombrerito puesto: yo caí en la educación pública. Sí. Los maestros. Ya que estamos hablando del problema internacional y los programas y el proyecto mundialista y todo lo demás, vamos a ponernos en claro de cómo es toda esta situación, porque acá todo el mundo condena al vago, lo que no dicen que el vago al que se condena previamente lo dejaron sin trabajo. Piquete, la palabra tan conocida ahora, el piquete era precisamente para combatir a los carneros. Carnero, que estaba a trabajar, estaba el piquete de huelga que no le permitía el ingreso, o que cuando salía se comía unos palos por haber sido carnero. Esta es la realidad, muchachos, no, no empecemos con la semántica a cambiar los términos. Los términos son claros. Piquete era eso. Ahora son piqueteros todos. ¿Por qué son piqueteros todos? Hoy son personas que no tienen trabajo y quizás en algún momento lo tuvieron y lo dejaron sin trabajo. Y muchos que eran, llegaron a ser clase media y al perder el trabajo fueron retrocediendo, y esto costó muchas vidas con aquel programa de Carlos Saúl Menem de la reforma del Estado, la 23.896 y la 23.982, las dos leyes que permitieron que Carlos Saúl Menem entregara las riquezas, lo que llamaron la joya de la abuela, que eran las empresas que Perón había recuperado para que el pueblo argentino tuviera posibilidad de desarrollo y progreso, y las entregaron regaladas. Y con el agravante que entregamos todos y terminamos, cuando se fue Menem, debiendo mucho más de lo que nosotros debíamos cuando él asume la presidencia. Esto es un informe de cómo trabajan y cómo instalan desde el Banco Mundial este tipo de política de asistencialismo, porque le conviene, porque es una forma de endeudar al país y mantener una gran cantidad de asistenciados, y por otro lado no permitirle el progreso a la nación y mucho menos a su pueblo. Esto está publicado en el corresponsal.com. Es un viejo informe que en algún momento yo tuve en mis manos y que lo voy a leer ahora, porque en radio, así en el aire, en radios privadas, muchas veces esto te cuesta que te separen o te quiten el aire y dejes de poder transmitir o pierdas de hacer programa. ¿Leemos primero un mensaje? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, no lo dejamos esperando al hombre que está escuchando. Dice, qué bueno eso de comparar las relaciones de negocios entre argentinos e ingleses, como la de saber que te están gorreando y encima invitar a la casa a cenar. Pero los ingleses han sido cornudos desde siempre. Hay que recordar que Sir Lancelot se volteaba a Ginebra, la mujer del rey Arturo. A ellos lo único que les interesa es la plata, pero nosotros sabemos tener dignidad más allá de la clase dirigente basura que tenemos, lo dice Juan José Moyano de E6. Gracias, Juan José. Muy bien, un abrazo al oyente. Los países África, la ayuda económica como herramienta de colonización. Escuchen bien, ¿eh? Porque así es la forma de colonizar a los países. Y acá está en plena ejecución. Desde la época de Menem hasta ahora, este es el proyecto. Y le voy a decir más. Cuando vino la delegación del Banco Mundial aquí, ¿con quiénes se reunió? ¿Con los sindicatos? Con las ONG. Con los grupos piqueteros. Sí, bueno. Sí, son organizaciones no gubernamentales. Esos grupos piqueteros cada día son más numerosos, y fíjese que los sindicatos cada vez son más débiles. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de obreros que podrían contar, porque las empresas. Lo podemos unir a eso, que de la época de Menem, y también lo podemos ahora. No, pero lo podemos unir con lo que firmó en ese gobierno Felipe Cavallo, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, que firmó la capitulación de la deuda. Exacto, de la guerra. De la guerra. Y las condiciones. Y la entrega, y las condiciones leoninas que le impusieron. Bueno, África, la ayuda económica como herramienta de colonización. Los países africanos, seleccionados por la Unión Europea para recibir asistencia económica, no son necesariamente los que más necesitan, sino los que tienen recursos susceptibles de explotación. Es decir, yo te presto si vos tenés recursos, porque hay naciones en África mucho más pobres y con muchas más necesidades, pero a eso no le dan porque no tienen recursos con los cuales ellos puedan recuperar, y con grandes ganancias, los préstamos que dan. si ustedes contemplan las villas miserias africanas, no tienen nada de diferencia con las villas miserias, al contrario, creo que las villas miserias nuestras son un poquito más decorosas que las villas miserias africanas. La Unión Europea anunció que va a ayudar a 10 países más pobres del África. Como diría un mexicano, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Con un total de 166 millones de euros, en la conmemoración del primer aniversario del tsunami en Asia del suroeste, qué buena intención de esos europeos con gran corazón en esta ocasión. Se supone que la ayuda va a los países más pobres, que están expuestos a catástrofes naturales como la sequía, las inundaciones y las invasiones de insectos, por retomar la palabra de Luis Miquel, comisario de asistencia humanitaria de la Unión Europea. Si tomamos en cuenta los criterios de pobreza o de desarrollo humano, según los índices del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también la concurrencia de las catástrofes naturales, deberíamos obtener la lista siguiente. En orden de los países más pobres, encontramos a Somalia, con una grave guerra, que se acuerdan de la película del helicóptero que se cayó, donde los somalíes mataron a todos, y eso fue publicado y filmado en el mundo, y eso dio origen al retiro de las tropas estadounidenses de Somalia. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano está acostumbrado a ver películas, pero lo que no está acostumbrado es ver cómo le matan a sus hijos, y entonces allí sí, ya el pueblo norteamericano se subleva, y ahí dieron marcha atrás y se retiraron de Somalia, esto hace muchos años atrás. Liberia, Sierra Leona, Burkina Faso, Níger, Malí, Etiopía, Zambia, Mozambique y Chad. En el orden de los países menos desarrollados tenemos a Somalia, Liberia, Sierra Leona, Níger, Burkina Faso, Malí, Burundi, Guinea, Bissau, Mozambique y Etiopía. En el orden de los países más vulnerables respecto de las catástrofes naturales, Mozambique, Etiopía, Sudán, Mauritania, Chad, Somalia, República de Djibouti, Cabo Verde, Uganda y Gambia. Afortunadamente, los asesores de Louis Michel viven en la realidad de nuestro mundo y no en la fantasía. Por eso, al escoger la lista de países, aplicaron una estrategia win-win, o dinero contra recurso. Veamos, es decir, que eligen los países que pueden tener riquezas, las cuales ellos puedan manotearlas, y allí va a la ayuda, entre comillas, el dinero que ellos designan para esos países pobres, que a veces no son tan pobres, tienen las riquezas y muchas veces no se las dejan explotar. Los países con un potencial importante de petróleo y hasta ahora no explotado, Chad, especialmente Sudán, que tiene una reserva de 563 millones de barriles de petróleo. El país más rico de África es obviamente la República Democrática del Congo. Y Louis Michel lo sabe perfectamente, que posee abundantes recursos como diamantes, el bosque más grande de África, el coltán para nuestros aparatos telefónicos, móviles, computadoras, etcétera, y muchos otros minerales como cobre y cobalto principalmente. Para controlar la mina de oro de la República Democrática del Congo, se debe cuidar a los países vecinos, Burundi y Uganda, que tuvieron la mala costumbre de aprovecharse de los disturbios para saquear, y que además tienen recursos interesantes, minerales para Burundi y bosque y agua dulce para Uganda, otro país rico en África, que tiene un potencial mineral importantísimo y recursos ecológicos enormes, en la República Unida de Tanzania, cuyo sector turístico es uno de los más eficiente del continente. El país más rico de África es, obviamente, la República Democrática del Congo. Y Louis Michel lo sabe perfectamente, que posee abundantes recursos y grandes riquezas en cobre, cobalto, principalmente. Para controlar la mina de oro, la República Democrática del Congo se debe cuidar de estos países que habíamos nombrado, que eran vecinos, porque ante los disturbios ellos van y aprovechan para saquear las riquezas que apetecen los señores del Banco Mundial. Para equilibrar geográficamente la ayuda europea, los asesores de Louis Michel tenían que examinar la parte occidental del continente. Los ojos se dirigen naturalmente a Costa de Marfil, joya del África Occidental, como dicen los franceses, y que hasta ahora lo continúa haciendo a pesar del conflicto que permanece en el controversial presidente nacionalista Laurent Gbagbo. Los intereses franceses en este país fueron considerables y es seguro que Francia tratará de restablecer los enlaces que tenía antes del conflicto. Fíjense que en todos estos países tienen conflictos, guerras civiles, todas promovidas por los intereses de aquellos que quieren sus recursos, porque cuanto más guerra hay, más empobrece el pueblo. Y al empobrecerse, ellos ponen para uno y para otro. Y al que gana, después le cobran la deuda que ellos le generaron a través de estos enfrentamientos. Un país que los europeos deberán recompensar es Liberia, con la elección de Ellen Johnson Sirleaf. Hay una nota aparte, ex funcionaria de Naciones Unidas y del Banco Mundial, que por supuesto constituye una esperanza de buena gobernanza para aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Como ven, ellos ya están, a través de estos personajes, imponiendo líderes en esos países que respondan a los planes y proyectos del Banco Monetario, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Le interrumpo un segundo, porque hay un mensaje que está en este sentido. Dice: en la era Menem, el FMI tenía despacho en el edificio San Martín del Banco Central, fui testigo de ello. Y después hace otro mensaje que dice: se dieron cuenta de algo, reapareció Cavallo y casi inmediatamente llegó el FMI, tuvo reuniones en el propio Banco Central, una cosa de loco. Bueno, coincide y le agradecemos ese aporte. Todos aquellos que tengan aporte para hacer, es importante que lo hagan, porque nos interesa que esto se vaya conociendo, ya que muchas veces estas cosas no se podían tocar en radios privadas porque corríamos el riesgo de que... ¿Por qué no nos seguimos en el día de mañana, porque ya estamos casi sobre la hora, y así invitamos a la gente a que vaya a la marcha? Sí, vamos. Porque mañana es día de lucha, mañana es día de radio abierta, mañana va a haber sol, mañana va a estar lindo, y los jubilados y la Mesa Nacional va a volver a la calle. Volvemos a la calle como hacemos todos los días jueves, y esperemos buena concurrencia y que... Este informe va a continuar el día de mañana, ¿no? Sí, porque hay una parte con respecto a Argentina, donde el Banco Mundial está gobernando la Argentina. Bueno, ahora también son socios Banco Mundial, sí, y Fondo Monetario, y la financiación de los planes y subsidios que se dan son con préstamos del Banco Mundial. Es decir, ellos sí, son los que trabajan a través de una política de una política económica asfixiante, sí. Por eso el gran enemigo fue Perón. Y después ellos vienen a salvarnos con esto. Y después ellos vienen a darnos préstamos, como buenos que son, cuales después nos endeudamos cada vez más. Y vos fijate que ellos no vienen a dar dignidad, sino que vienen a dar asistencia. Y entonces eso es quitarle el trabajo para que después sean como los perros que mueven la colita cuando le dan algo. Son herramientas de dominio. Y esto lo vamos a hablar mañana, porque vos fijate que así como ellos criticaban al gobierno de Cristina y de Kirchner, diciendo que creaba la vagancia, este gobierno dio muchos más planes, muchos más planes que el gobierno. O sea, amplió la cartera de planes. Amplió la cartera, y con todo esto despido y con todo esto que está pasando, va a ser mucho más todavía, porque los planes de dominio están acá. Así que lo vamos a leer mañana y esperemos que nos acompañen y escuchen el programa para ir enterándose de estas cosas que poco a poco vamos a ir tocando. Mañana la marcha a las 11 en tribunales, Talcahuano y Tucumán, ahí los espero a todos. Está la camioneta, están la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. La vuelta de Sofía del Nido, que está con nosotros haciendo la operación técnica. Le agradecemos lo que hizo por nosotros y nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas. De lunes a viernes de 17 a 19. Escúchenos y trate de difundirlo por sus conocidos o a quien usted le parezca que merezca escuchar este programa. Hasta mañana. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana.